Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Como cada semana su amigo Rulan Butarrata. Yo no voy, digamos que soy amigo. No tengo nada en contra de ustedes. Vienes friendly, ¿no? Sí, vengo relativamente pachón. Sí, eso pasa después de ver Peacemaker. Ya platicaremos después de la serie, pero qué buenos episodios. Cada jueves es una delicia ver un nuevo episodio de Peacemaker, ¿eh? Adoro Peacemaker. Es la mejor serie de superhéroes que existe en la historia. Se acabó. No hay otra. Pues yo creo que sí. La neta sí está. Es otro boleto, ¿eh? Ya lo platicaremos más a fondo después. Pero ¿sabes a qué creo que se debe? ¿A que lo hace alguien como James Gunn, maldita sea? Pues sí, que tiene idea, que hacen las cosas con cuidado, con planeación. Digo, por cierto, ahorita regreso a esa nota, pero rapidísimo. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, donde publicamos el programa, y también cada semana escuchan un nuevo episodio en su sitio de streaming de confianza: Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Sea sitio de confianza o de desconfianza, no lo sé, pero pues en esos sitios de streaming, ¿no? Y quería regresar a tu comentario que hiciste de que como lo está haciendo James Gunn, porque hoy por ahí vi una noticia que habla acerca de que Marvel Studios está teniendo muchos problemas. Y no solamente en taquillas y todo eso, sino que está teniendo problemas de casting. Porque nombres grandes ya no les está interesando hacer películas con Marvel. Porque se sienten muy quemados. O sea, como que ven escenarios de otros que le han entrado y dicen, oye, pues no les fue tan bien después en otros papeles. Como que ya no quiero, ¿no? Y ¿sabes por qué? Porque el rumor entre los actores, entre los sindicatos de actores, todo eso, es que los guiones de Marvel últimamente les ha faltado mucho trabajo, mucha planeación, mucha cohesión. Tan es así que se rumora mucho de que la película esta de Avengers Doomsday se sigue escribiendo al vuelo, cosa que James Gunn no hace. Pues James Gunn francamente sí se pone a sacar a que esté todo antes de empezar a filmar, con sus respectivos cambios como siempre pasa en cualquier producción, pero se nota más planeación, se nota mucho cuidado en lo que hay con Peacemaker, por ejemplo, ¿no? Mira, yo no puedo hablar de nada de Marvel porque honestamente no tengo idea de cómo se hagan las cosas ahí adentro. Y la verdad es que nadie de nosotros la tiene, ¿no? Pero lo que sí podemos ver si queremos hacer una mala comparación, porque siempre va a ser imperfecta, pero bueno, imperfecta comparación con lo que está haciendo DC y James Gunn. Honestamente, ¿sabes dónde creo que se vio más todavía? Con Superman. Terminó Superman. Todo plachón, a todos nos gustó y ya está saliendo Peacemaker, fregada. Justo hace unos dos semanas, quizá tres, algo así, ya estaba saliendo Peacemaker y James Gunn así, bombo y platillo, anunció, oigan, pues ya hay incluso fecha de cuándo va a salir Superman 2, que se va a llamar, ese sí se llama Man of Tomorrow, ¿no? Sí. Y todos así de, ay, ¿a poco? ¿Qué es el chiste? Era esperar a que te dieran luz verde. Y dice, no, la luz verde ya estaba. Según es lo que entiendo, pero lo único que tardó de hacerse es el guión. Literalmente ya terminó James con el guión. Y dice, pues ya es cosa nada más de... Una vez que termine todo el proceso de creación, bueno, de hacer esta película de Supergirl, pues ya viene después lo de Superman Man of Tomorrow, que es Superman 2. O sea, es que es también... O sea, deja tú de la planeación como que... Porque insisto, no lo sé, no puedo saber lo que hace Marvel adentro, pero lo que sí es muy fácil de ver para absolutamente todos, cualquier hijo de vecino, Es que una vez que terminó todo lo de Endgame, como que, oigo, se atravesó la pandemia, ya de modo. Pero ya una vez que estaba eso y que estaba lo de Disney Plus y que todo el mundo le estaba entrando a subirse a ese servicio cochino y todo, como que tardaron mucho en, bueno, ¿y ahora qué gerardos hacemos? Y es algo que James Gunn no está haciendo. O sea, aprovechando, ya está, a ver, ya está el hype de Superman Vientos. Les hypeo acá a Supergirl, todo el mundo estamos esperando ver a Supergirl. Hazme el favor. Y ya una vez que está esto, ah, pues que creen, ahí les va más Superman y aquí está Peacemaker y a ver qué más sale. O sea, como que sí está aprovechando mucho el momentum, que es algo, eso sí, es muy fácil de ver que Marvel no hizo. Eso es un muy buen punto. ¿Y quién lo diría, no? Que, o sea, la base de una buena película, una buena serie, sea un buen guión. Vaya, qué loco, ¿no? Imagínate, ¿no? qué revolucionario concepto, ¿no? Sí, y desafortunadamente también está el otro concepto, pues, muy del hype, ¿no? O sea, es aprovechar el momento que existe con, pues, con lo que quieras. Y también hay otras cosas, o sea, no nada más es aprovechar el hype, también están los modos, ¿sabes? Digo, pues, lo vimos, ¿no? Ahí con Marvel, con lo de Secret Invasion, que quisieron utilizar ahí su inteligencia artificial y justificarlo, pues, todo desde Guacala. ¿Y qué hizo James Gunn para promocionar cuando salieron los nuevos promocionales de la futura película de Superman, Man of Tomorrow? Pues contrató, me parece que a Marcus Jiménez, creo, y a Dan Mora, o ya no sé quién, para hacer arte promocional para la película. Eran Dan Mora y Jim Lee. Dan Mora y Jim Lee, perdón. Sí. O sea, no manches, contratas a los dudes que te están haciendo los malditos cómics. Haces no solamente no es nada más como que por buena gente, es también darle su lugar, ¿no? Y Marvel se alejó totalmente de eso. Sí, como que entre menos vean que tenemos cómics, mejor, ¿no? Pareciera, ¿no? Exacto, pareciera que ese es el caso. Como que medio se compuso ahorita con Fantastic Four, ¿no? Fantastic Four, o sea, esa es mi percepción, quién sabe si sea correcta o no. Esa es mi percepción de como que se compuso un poquito en ese sentido. Pero antes de eso, la verdad es que sí ya... sentía que yo que estábamos otra vez entrando al ay, que no digan que somos de cómics, ¿no? Fíjate que volví a ver Fantastic Four, ya creo que ya va a salir de cartelera, no estoy seguro, pero la volví a ver hace 2 semanas, creo. Fui con mi esposa a verla, ella no la había visto, le gustó mucho, por cierto, viéndola ya como que con más calma, o sea, una segunda vista, después de también de ver y leer cualquier cantidad de opiniones. Participé como en 3 programas diferentes que me pedían mi opinión de la película. Entonces, después de todo eso, volverla a ver con calma, se sostiene fabulosamente. O sea, y de verdad se nota muchísima planeación, un guión que podrá a unos gustarles o no el resultado final de la película, pero que está bien estructurado, que tiene muy claros los ritmos de la película, una producción muy bien hecha. O sea, se nota que está hecha con mucho cuidado y con mucho respeto por el material original, abrazando que viene de un cómic, por una estética diferente. La verdad es que es muy, muy buena película. Muy buena película, ¿eh? Es de que yo siento que más que respeto es apreciación por el material original. Porque a veces cuando uno... Esa tendencia que luego tenemos de decir... como que respetar más el material original, siento que a veces se puede malentender un poquito de, quiero que todo sea como en los cómics, que no, yo lo he dicho muchas veces, ese es mi beef entre el manga y el anime, que muchas veces el anime es una traslación uno a uno del manga, entonces ¿para qué raros quiero leer? O sea, si ya leí el manga, ¿para qué raros quiero ver la serie, no? Uh-huh. Y viceversa, ya vi la serie, pues ¿para qué quiero ver el manga? O sea, es la serie, es lo mismo, y a mí no me gusta eso. A mí me gusta que haya cosas, me gustan las adaptaciones como tal. Creo que la palabra que a mí me gusta más utilizar es apreciación por el material original. Es decir, oigan, o sea, vean los cómics, están pachones, están padres, vean estas ideas locas y demás. Pues vamos a hacerlo, obviamente, o sea, a nuestro estilo, en nuestra adaptación, pero pues siguiendo esa, pues vamos a decirlo así, esa mística, ¿no? De hacer esas cosas locas. Unos personajes que se prestaban para hacer cosas locas y fenomenales y todo, pues eran los 4 fantásticos. Las loqueras que hacía Kirby ahí, santo Dios. Sí, exacto. Y tienes razón, o sea, porque, por ejemplo, no es una adaptación directa de la trilogía de Galactus que hizo Stan Lee y Jack Kirby. No es para nada algo directo. Es la versión de Marvel Studios, de este director que se me fue a su nombre, de hacer esa historia con Galactus. Y la hace muy a su modo, con en un mundo diferente, con elementos diferentes como Franklin Richards, muy vinculado a Galactus en este escenario. O sea, son cosas que no habíamos visto, que es una historia original, pero que abraza mucho, como bien dices, lo que hicieron los cómics originales, ¿no? Y te digo, y siento que es esa forma de trabajar o de adaptarlo, eso es algo que tiene muy metido James Gunn. Bueno, o sea, así lo siento yo. Sí, claro, claro, por supuesto. O sea, digo, no conozco tanto al personaje de Peacemaker antes de James Gunn, honestamente. Yo creo que nadie. Pues no, la verdad es que no. Y, ayer estaba yo pensando eso, que qué magias hace este compadre, que ahora, o sea, está el hype durísimo por Peacemaker, por Eagly, por Vigilante. Yo sí conocía a Vigilante, era muy diferente cuando los cómics originales en los 80s. Y ahora a mucha gente les encantan esos personajes. Les encanta un mapache, un árbol parlante. O sea, ¿cuándo, no? O sea, personajes que ni te ibas a imaginar, ¿no? O los Creature Commandos, el robot que mata nazis. O sea, dude, ¿cuándo se iba a imaginar que personajes así iban a ser tan queridos por la gente, no? Es que no hay mal personaje, carajo. ¿Eh? Solo malos escritores, ¿no? Sí. Nice. Pues muy bien, mi manejo. Pues bueno, ya hablamos un poquito de eso. Ya hablaremos un momento de Peacemaker y todo eso ya más a detalle. Pues vamos a platicar con un par de notitas que, bueno, me llegó un correo que inmediatamente pensé en ti. Porque me llegó un correo de Bolt. Bueno, de la campaña de Lilith, no sé si está exactamente de Bolt, pero de la campaña del cómic de Lilith, que ahora sí, en octubre, ahora sí sale el TPB a la venta al público en general, pero para los que apoyaron la campaña, como tú, por ejemplo, ahora sí ya tienen las recompensas y ya se van a mandar. Sí, porque ahorita vi el correo, sí, porque ya le llegaron a su almacén. Ya es ganancia, ¿no? Esperemos que lo hayan revisado y que se haya impreso bien. Sí, que no venga al revés. Alguna otra tontería ya suele pasar. Sí, entonces, pues que ya está. Creo que por ahí hay algunos perks que todavía no han concluido. Creo que por ahí un pin, los que pidieron un pin y otros add-ons de la campaña. Esos todavía están en producción. Pero ya el cómic como tal, el TPB en físico, ya está. Eso ya es una ventaja, ¿no? Sí, que de hecho es lo que yo pedí. O sea, hay un... Es un número especial de Lilith, una portada nueva de Corin Howell. Uh-huh. Hubiera sido el 5 porque sigue sin llegarme, fantástico. Y el TP, es lo que pedí. Ah, ok. Aparte entonces... de las recompensas digitales. Uh-huh, sí, que esas creo que ya las distribuyeron todo ahora sí, ¿no? De hecho, ahí viene el link, en el correo que mandaron viene un link para descargar incluso el TP digital. Ah, qué nice, excelente. Ya, pues si lo quieren, pues ahí está. Ah, para quizá ya... Para quien le haya entrado a las recompensas ahí de ay, ¿cómo se llama esto? Backer Kit, claro. Backer Kit, exactamente. Uh-huh. Pues sí, ahí anda, está pachón eso, me da algo de tranquilidad, que ahora sí estamos poniéndonos serios, ¿no? Sí, no, qué bueno. Y pues para los que participan en este campeonato, pues cosa de paciencia de repente, porque pues para eso se hacen, ¿no? A veces se manejan como para preventas, a veces sí hay un auténtico riesgo de que no salga el proyecto, pero pues es paciencia para que te lleguen tus cosas. Ahorita, por ejemplo, digo, no es un caso similar, pero no es igualito. Yo sigo esperando mi disco de The Warning, del disco en vivo, porque pues resulta que no, les falta una cosa para poder mandar los discos en vivo, los discos en físico, para los que lo compramos en preventa. Que es una postal que está firmada por The Warning, por las tres chicas Villarreal. Y la razón no es porque la banda se haya atrasado, es porque es un tema de aduanas y es una bronca. Pero en cuanto se resuelva, ya va a pasar. Pero insisto, es tema de paciencia, no hay más. Es el eterno inconveniente de ese tipo de cosas. Oh, sí. Y también hablando de cómics, servicios digitales, etcétera, me dices que ya está por lanzarse ahora sí esta nueva aplicación de cómics digitales que... Yo diré el nombre para que no te dé cosa. Neon Ichiban. En fin. Odio el nombre, pero el concepto no está mal. Y que estaba en pruebas beta, por ahí igual me llegó un comunicado de que seguía en pruebas beta, que encontraron que había encontrado algunos bugs y todo, pero pues que en general ya estaba jalando, pero pues no sé, ¿tú qué has visto de esta aplicación? Pues yo me, o sea, llegó el correo ahí de, oye, ya puedes entrar a ya hacer tu cuenta y empezar a comprar y todo. Yo de, ah, ok, me he dado flojera. Estoy en el trabajo, tengo otras cosas que hacer. Uh-huh. Ya después veo, pero salió absolutamente todos sitios de cómics, porque también está la noticia de que hay muchos publishers que ya se están trepando a Neon Ichiban. ¡Ay, Dios! Los grandes. Le siento cada vez más huevocada que digo ese estúpido nombre. Creo que de los últimos, los últimos que yo me enteré, porque no creo que hayan sido los últimos, pero los últimos que yo me enteré por ahí fue Madcave Studios, fue Titan, Dynamite, y había otro ahí que se me está yendo el nombre, o sea, también ya están trepados. Ya con eso básicamente se completa el catálogo de, por lo menos las compañías que tenían en Comixology, ¿no? Exacto, que tenían sus productos en Comixology. Evidentemente está Marvel, está DC, está Image, está Boom, está Dark Horse, IDW, estos otros que dije. Volt estuvo casi desde el principio también. Destillery, evidentemente. Obviamente. Van a poder encontrar cosas de Destillery ahí, ¿eh? Otro nombre que dices, bueno. Son de los mismos dudes. Sí, pues sí. En fin. Y... o sea, ya pasó una semana y ahorita vi el correo que mandaron así, oiga, de actualización 2. Ya pasó la primera semana y corregimos estos problemas, ¿no? Hay una cosa que se llama Magic Link, que estaba roto y que ya lo solucionaron. Bien por ti, no sé qué seas. Que solucionaron un bug en donde aparentemente, o sea, una vez que comprabas algo, te mandaba... un mensaje de que todo bien, pero no te aparecía nada, ¿no? Dices, ¿no? Te me lleva la fregada. Dice, el carrusel del marketplace en la pantalla, en la página de inicio, está ordenado, ok, qué forma tan chistosa de ordenarlo, por el precio más bajo. Ok. Mejoraron sus resultados de búsqueda. Mejoraron la lectura de derecha a izquierda, o sea, como si fuera manga. Uh-huh. Lo tenían bien considerado. Y sí, y un montón de otras de pequeñas mejoras, ¿no? Es como te dicen en los videojuegos de, ay, arreglamos una que otra bug. Y ya cuando ves la lista completa, así es de, holy fuck, dude, ¿no? Lo cual es normal, o sea, en cualquier aplicación, ¿eh? Es totalmente normal, pero sí es así de, ay, y otras más. Estos, aunque sea, te dicen muchos otros, ¿no? Lo padre es que está siendo muy transparente de que está en beta, aguas, o sea, pueden salir cosas mal, repórtalo, no hay bronca, ¿no? O sea, como que decir, pues, ese es el momento de regarla, ¿no? Sí, estoy buscando ahí el artículo, pero es que no era un artículo, ahorita me doy cuenta, creo que era un comentario que salió en el artículo al respecto de esto de Comics Beat, pero ya no lo encuentro y, híjole, cómo me gustaría pasarte ahí la captura de pantalla porque... Recuerdo mucho el comentario que era de un dude diciendo, o sea, está bien la queja paginita esta, pero sí se están manchando, ahorita la gente se está manchando mucho con eso del reselling, porque pues, la idea es que tienes un cómic tú y lo puedas pues, vender aparentemente a través de esta cosa, ¿no? Y no sé qué número, no sé qué cómic haya sido, no sé qué número haya sido, no tengo ni idea, pero que según este dude vio un título, un número de un cómic, sueltito, un floppy, normal, acá, silvestre, de los que te cuesta como 100 pesos aquí, en $400. ¿Cómo por qué? ¿No? ¿Cómo que por qué exactamente? Esa es la parte de esa que no entiendo mucho, o sea... A ver, voy a tratar de darme a entender porque a lo mejor yo ya estoy viejito y no entiendo, ¿no? Pero imagínate que tienes un catálogo de Marvel y que tienes tus cómics de Ultimate X-Men, ¿no? Y tienes si hoy, yo no tengo cuenta de esta cosa de Neon Ichiban, se me ocurre entrar a Neon Ichiban y quiero leer Ultimate X-Men, ¿puedo comprar cada número? ¿O simplemente es que si ya no hay disponibilidad del número 10, ya me lo perdí? No sé. Esa es la parte que me preocuparía, ¿no? Que dijeran, ay, pues es que ya no hay. ¿Cómo ya no hay? Es digital, dude, ¿no? O sea... Porque ya no hay. Ajá, o sea, dices, si llego a una tienda de cómics y me dicen, no, pues ya no hay. Ah, pues no hay, ¿de dónde me lo sacas, no? O sea, no hay manera, ¿no? Ay, si pides otro y pues si llega a llegar, pues qué padre, si no, pues ya me fregué. Y se entiende porque pues una cosa digital, una cosa física. Pero una cosa digital, o sea, un archivo digital, pues copy-paste, dude, y dame más, ¿no? O sea. A ver cómo sale. De mientras, bueno, este fin de semana me voy a dar un tiempito para... Pues para suscribir, o sea, hacer el perfil y todo y a ver qué Gerardo sale ahí de ahí. Pues yo les estaré contando. Yo creo que lo mencioné aquí, ¿no? Lo único que necesito es que pueda comprar un Hijo Comic desde la aplicación y ya. Pues todo lo que necesito. Necesito más. Y que lo puedas leer, y que puedas abrir la aplicación y leerlo. Cuando sí, ya... o sea, todo lo demás que están diciendo, sí, lindo. No me importa. Quiero abrir la aplicación, leer mis cómics que ya compré, y si quiero otro, comprarlo desde ahí. Es todo. ¿Quién lo diría, no? Como que eso es un gran feature, ¿no? Pero bueno. O sea, cada vez es más difícil con las... por ejemplo, con esos... con el Play Store de Android y lo del iOS y los procesadores de pagos. Desafortunadamente, esas son compañías privadas y los dueños ya no encuentran de dónde sacar más dinero. Pues cada vez están poniendo más cosas, cada vez más fees, cada vez... La verdad, ¿dónde sangran al pobre mono que usa sus 13 servicios, no? Entonces, cada vez en este momento se vuelve más difícil. Pero no es un asunto ahí de que seamos incapaces de la tecnología. Yo siempre hay que tenerlo en cuenta. Simple, lo que pasa absolutamente en todos los aspectos de toda la sociedad, de todo el mundo... Es la codicia la que nos está dando la torre. Pues sí, que todo el mundo quiere su tajada, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues ya veremos, ya nos contarás qué tal. A ver también si... Creo que yo no tengo acceso a la beta todavía, pero si lo logro, pues también les contaré. Simón. Pues bueno, mi manejo, pues entonces entramos a nuestro tema central de esta semana. Tercer volumen de Ultimate X-Men. De Pitch Momoko. Y Zack Davison, hay que olvidarnos que el dude es como el Stan Lee honestamente más Steve Ditko, porque el dude hacía mucho más todavía. Sí, es un buen punto, sí. Pero sí, es básicamente el que, o sea, Pitch tiene todas las ideas y dibuja y demás, y dice, oye, necesito que estos personajes hablen porque yo no le hablo mucho al inglés. No, se preocupe, señorita, yo le armo, ¿no? Sí, de hecho viene acreditado como adaptación de script, así es como su crédito, ¿no? Zack Davison, pero hace más que eso, ¿no? Adaptator, sí, sí, uh-huh. Es... Curioso el título, ¿no? Sí, pues es que es un caso curioso porque el trabajo del artista es muy diferente, ¿no? Simplemente por el hecho de que... Y no tiene ningún... No es culpa ni nada. Simplemente su idioma natal no es el inglés, pero se está dando una obra netamente creada con todo el estilo de una artista japonesa adaptada al mercado americano. Y les funciona. Sí, este es el... Ultimate X-Men, honestamente, es el único, siento que yo, caso de verdadero éxito de hacer un... De tratar de fusionar pues, un cómic estadounidense con una estética japonesa. ¿Por qué? Porque lo hace alguien que sí es de Japón. Nada sí. De Kira Yoshida y Miyagi's Evangelion y nada de eso. Y sobre todo, que es un... yo añadiría en un formato de cómic americano, porque... Bueno, sí, claro, también. Hay otras adaptaciones, por ejemplo, Shiori Teshirogi, que hizo la adaptación de Batman and the Justice League. Pues sí, o sea, son los personajes de DC y es completamente un manga, o sea, es al estilo de Shiori Teshirogi. Y otros más que han estado publicando. En su ramo creo que han tenido éxito, pero, o sea, a un nivel comercial tan grande como este, y sobre todo en formato de cómic, ninguno lo había logrado. O sea, aquí el pobre de Kia Samilla que ni dejaron hacer nada, pero bueno, ¿no? Por ejemplo... No sé qué, digo, dando un poquito el comercial, no sé qué también le vaya a ir a este futuro manga cómico, como sea que le quieran decir. Pero, bueno, yo les deseo mucho éxito porque viene algo así, que va a ser también un manga tal cual, pues es precuela, podríamos decirle, de Cyberpunk Edgerunners. Ok. que viene para enero, publicado por Dark Horse, que ellos sí tienen mucho pedigrí en eso de publicar manga. Sí. Viene algo, o sea, va a ser así, va a ser un tankubon, tal cual. Ah, yo creo que le va a ir bien, ¿eh? O sea, la franquicia es bastante sólida, yo esperaría que sí. Sí. Y siendo, o sea, una propiedad intelectual, una historia de CD Projekt Red, una compañía pues, europea ya de Polonia, como que ellos no tienen tanto fijo, o sea, no están tan hiperfijados en darles como su, bueno, en inglés se dice appease, ¿no? O sea, el como que calmar ahí al mercado estadounidense exclusivamente, ¿no? Ellos como que sí van por más cositas, así que yo siento, lo siento más legit, pues, y siento que les va a ir bien. Me quedé pensando, o sea, por ejemplo, el otro caso, quizá el más cercano a esto de Ultimate X-Men, hablando de autenticidad de los autores, quizá Monstres, pero es su propio animal raro, ¿no? Bueno, sí, claro, pero es que también ahí es una fusión más bien extraña, porque es más por la... porque Marjorie Liu era una persona ajena al cómic, o sea, ella creció... Sí le gustaban los cómics y todo, pero pues ella creció... Pues ella era nerd general, ¿no? O sea, era buena estudiante de derecho, se dedicaba a eso, escribía libros pues más bien de prosa clásica, o sea... Y existo, ¿no? Libros de romance y su mamá diciendo, ¿tú qué sabes de romance, hija? ¿No? Pobrecilla de la señora Marjorie Liu, pero bueno. Y luego tienes a Sana Takeda, ¿no? Que es un artista que allá en Japón... No sé qué tan cierto sea, pero como que no le gustó allá en Japón cómo tratan los artistas por todo lo que sabemos. Y dijo, bueno, a lo mejor puedo hacer más carrera acá, ¿no? Buen punto, sí. O sea, es un asunto más distinto porque... Pero de todas maneras, Monsters es un producto que se hace en Estados Unidos. Sí. Y lo que hace CD Projekt Red con sus historias, como El Brujero, bueno, no es suyo, pero su licencia... Bueno, suya sí es Cyberpunk, por ejemplo, es que contratan a artistas internacionales, normalmente allá de Europa, supongo que este de Cyberpunk es Runners, viene de un japonés, no sé quién lo vaya a ilustrar, uh-huh. Un guión de Bartosz Stibor, me parece, que es el dude que siempre escribe todo lo de Cyberpunk, y pues nada más que nos lo publiquen los gringos, ¿no? Esa viene para, me dijiste, para enero o febrero, ¿no? Enero o febrero. Uh-huh. Sí, principios del siguiente año. Estaremos atentos también a ese porque a mí me gustó. La serie de Cyberpunk me encantó, ¿eh? Digo, el juego nunca lo he jugado, pero la serie me pudo encantar. Y los cómics también han sido bastante sólidos, ¿eh? Pues el primer omnibus ese que me regalaste hace casi un año, hombre, es bueno. Yo no los había leído, son buenísimos. Y creo que ya hay más, ¿no? Sí, pues ya salió el volumen 2 del omnibus. Oh, my God, ok, interesante. Siguen saliendo, ¿eh? O sea, hay un resto. También siguen saliendo del Brujero. Sí, CD Projekt Red dándole de tragar a Dark Horse. Mala onda. Sí, le hacían falta después de perder algunas licencias, pero bueno. Pero estamos en Ultimate X-Men, que sí, este es un caso raro porque es todo japonés, pero hecho en formato gringo, nada más. Exacto. Y se lee como un cómic regular, o sea, de izquierda a derecha, normalito. Pero es formato gringo. Pero lo que sí no tiene formato gringo ni por error es la forma de contarlo. Pero eso no creo que tenga tanto que ver con Pichu Momoko, sino con lo que está haciendo Jonathan Hickman con todo el universo y Ultimate. Sí, aunque debo decirte que Pitch sí rompe bastante de repente la regla esa de que una historia, o sea, cada mes cambia la historia, ¿no? Hay varios momentos en los que sí vemos tal cual la consecución de una cosa al siguiente número. Y hay flashbacks. Sí, y no, exactamente, sí lo hace, pero en flashback, ¿no? Uh-huh. Ok, está bien. Pero a veces tienes que esperar uno o dos números para eso. Exacto, entonces está curiosito eso, pero funciona. Este tercer volumen abarca de los números del 13 al 18 de Ultimate X-Men. Todo esto por Pichu Momoko y Zack Davison, como bien mencionaste. Y el número 13 arranca, creo que es el número con más acción hasta ahorita, ¿eh? O sea, pura acción. No, has leído el 19, tú. Ah, ok, pues hasta ahorita para mí ha sido este de somos pura acción nosotros. De hecho, siento que este es el volumen con más acción hasta ahora. Eso es el volumen así en general, es los tres que hay, este es el que tiene más acción, en donde es que creo que aquí es donde ya por fin Pitch, Momoko y Zack Davison aprovecharon todo el setting que hicieron por todo un año anterior, uh-huh. Y ahora le vamos a aprovecharlo y hacer pues una historia ya con un ritmo un poquito más frenético, de todo eso que de repente, incluso hasta yo me llegué a quejar de, ok, deja tú de que esté medio cortada la narrativa en este cómic y demás, pero yo sentí algo lento de repente, así como que, bueno, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos a esto, ya por fin. Sí, porque el primer capítulo del número 13 es pura acción de, pues, el incipiente equipo de X-Men, propiamente, o sea, con Nico, con May, con Natsu. Canon y Mori, o sea, no, hombre, qué bueno. Es un excelente equipo de X-Men, pero es el más variopinto, ¿no? Ey. Y en este caso, enfrentándose, pues, básicamente a Hisako, ¿no? Dark Hisako. Sí, y que desde el principio está chistoso porque dices, esto no está pasando, ¿verdad? Porque ves a los personajes así en blanco y negro, pero con fondos... En rojo, ¿no? Fondos rojos y ocres. Sus poderes sí se ven en sus colores, sus colores pues, tradicionales, ¿no? El Optic Blast de Natsu pues, en rojo, la magia de Nico en morado, las habilidades de Canon en ese como lila chistoso. O sea, se ve... Dices, aquí hay algo raro, ¿qué es lo que está pasando, no? Conforme va avanzando el número y se va dando el enfrentamiento, van pasando cada vez cosas más raras. Personajes salen de la nada, hay amenazas que se resuelven rápidamente, apariciones espectrales chistosas, y caemos en cuenta de que esto es el plano astral. De hecho, el TPB... se llama como algo como Astral Plane, Astral Mind, o algo así, o sea, como que todo este tercer volumen va muy ligado al plano astral y evidentemente a Kageyama, el Shadow King. Oh, tu favorito. Sí. Bueno, aquí me ha gustado, pero pues ya ni modo. Fucking Shadow King. Sí, sí, yo sé que no es. Mira, no puedo decir que tampoco sea mi favorito, ¿no? Porque no, pero. Pero yo no lo detesto ni por error tanto como tú, ¿eh? Yo creo que solo como tú detestas a Arcade, tal vez. No, y Arcade es un poco más personal y es más peri de mi parte. No, que de verdad detesto es Cameron Hodge. Ah, sí, totalmente. Odio a ese infeliz. Odio a ese infeliz, como no tienen una idea. Yeah, como yo a este dude. Pero bueno, esta iteración, Kageyama, al menos está un poco más... No quiero decir relatable, pero me siento un poco mal por él. Por este Farouk nunca, pero bueno. Sí, como que es más fácil decir, ay, pobre Kageyama, ojalá se muera y no le duela tanto, ¿no? Pero con Farouk, ay, sí te entiendo, ¿no? Si es de, bueno, ¿a qué hora se puede morir? Y lentamente. Solamente creo que ha habido dos versiones de Shadow King que me han gustado o que tolero más. Kageyama y Audrey Plaza, pero bueno. Ah, qué buen Shadow King fue ese. Oh, sí, la neta es que sí. Ah, ahí sí, se los reconozco. También es que esa mujer es bien creepy, supo hacer a un dude creepy, ¿no? Así que está bien. Y eso es en el primer número. En el segundo continuamos con esa batalla súper loca. De repente se aparece esta Sorge, así de holy shit. Se le sale Sorge de Akihiro, ¿no? Sí, y me encanta también todos, que pues es a propósito, todos esos nods que hace, pues cuando llega Mace aparece como Kamen Rider, ¿por qué? Porque se supone que ella es lo que veía de niña, y esa es su en su mente, eso es como se debería comportar un superhéroe. Hasta las poses y todo, ¿no? O sea. Lo suyo es Kamen, pues es tal cual, hasta en al final, me encanta esto de los cómics de Ultimate X-Men. O están hechos por alguien cuyo contexto no conocemos del todo. O sea, por muy weebus que sean, ni le hagan al cuento. Realmente si no hemos vivido en Japón, como que difícilmente vamos a estar más empapados de lo que pasa por allá, ¿no? Y no es nada más que pasa en Japón. Eso pasa con todas las nacionalidades de todo el mundo. Si no vives ahí, muy difícilmente, de como un observador externo, realmente vas a tener... Pues una idea válida de lo que pasa con alguna parte de la cultura de ese país. Puedes estudiarla mucho, pero como externo. Y esa página extra que siempre nos pone por ahí Peach, con traducción, me imagino que también de Zach Davison, pues nos dan mucho contexto, ¿no? Ahí viene una página precisamente ahí de May, de su amor por Kamen Rider, desde que hay una imagen muy bonita con May de chiquita acá haciendo pose estilo Kamen Rider. Sí. Y dices, ok, entiende uno también ahí, o sea, no solamente te da el contexto, pues propiamente de dónde viene Peach Momoko y para hacer el cómic, sino también, pues entiendes más al personaje de May. Si creció viendo que la gente con poderes debería ser superhéroes, pues ¿qué va a hacer ella en el momento en el que gana superpoderes? Claro, o sea, creció con una saludable dieta de superheroicos, ¿no? Entonces, pues de modo, o sea, imposible no hacer que fuera superhéroe. Se me hace increíblemente adorable, pachón, sí, claro, pero muy entendible. Oye, cuando aparece esta Sorge, esas referencias X, esas me hablan mucho a mí. Cuando que Akihiro, que sí, básicamente es Daken Akihiro, aparece crucificado en una X y dice, muy bien, eso me gusta. Y puede ser de otra manera. Y aparte tenía que ser un Wolverine, ¿no? Claro, y cuando a esta Sorge le ponen, no son exactamente garras de ella, son como la piel de Akihiro, como guantes, tiene sus tres garritas como las tiene Daken. Dos arriba y una dolorosísima abajo, ¿no? Dije, qué buena referencia. Me encanta eso, ¿eh? Sí, eso está muy padre, está muy bonito. Y hay unas partes ahí, aparte, ahorita que estaba revisando acá, pues, saqué la aplicación, ¿no? El único que no aparece en la aplicación todavía creo que es el 18. Uh-huh. O el 17, ya no sé, pero bueno, pues los tengo acá en físico. Pero hay también unas, ¿viste como que el léxico, ¿no? Ahí que ponen de... la explicación del por qué los personajes de Slam Dunk se ven como se ven. Lo que son los Sukeban y los Supari. Sí. Ajá. En el número 13, ¿no? Sí. Oh, es buenísimo. Si no, algún día... Si puedes, ponles esa página a los chamacos ahí en Facebook y en Instagram para que se den un quemón. Y ahí uno entiende todos los tropos que veíamos nosotros en los animes de los 80s y 90s. Acerca de los chamacos en preparatoria. Es el Supari es básicamente la pandilla de Hanamichi. De Hanamichi y de Mitsui también, ¿no? Y de Mitsui, de los dos, básicamente, sí. Es eso. Ay, qué chulada. Y fíjate, esa no me la sabía. O sea, como que dices, los ubicas de, pues, como bullies japoneses. Pero hay más de eso, ¿no? Hay más que eso, ¿no? Hay toda una subcultura y una explicación al respecto. Qué interesante, ¿no? Sí, eso suma bastante, ¿no? Sí, por eso te digo, para todos acá los que somos vaca gallines, pues está bien, está padre enterarnos de todo ese tipo de cositas. Tiene todavía más pues más carnita el cómic, si quieren verlo desde ese punto, ¿no? Voy a ser bien honesto, esos dos primeros números donde pues se dan acá sus cates en el plano astral y demás, y ahí fue donde nos enteramos que pues los hijos del átomo tienen ahí capturada a esta Hisako, y es el Shadow King quien se está metiendo con su cabeza para pues básicamente hacerle un siphon de sus poderes, ¿no? Uh-huh. Dices, fucking creep, dude. Yo dije, híjole, no sabía o no sabía qué pensar o cómo reaccionar de todo el arco va a ser esto, ¿verdad? Porque, no sé, como que no ver a Hisako, que era la protagonista, por tantos números acá, no sabía qué pensar. Afortunadamente, Peach Momoko se la sabe, lo hace muy bien, pero mi gran preocupación era, pues voy a extrañar a Hisako, ¿no? Pero te da bastante de Hisako en este número también porque hay un bonito flashback. Que por cierto, qué bonito es el arte de Peach Momoko porque cuando estás en el plano astral se ve que se notan muchas acuarelas, muchas tintas, o sea, como rebajadas con agua, etcétera. Pues creo que es la técnica que está usando. Y cuando pasamos a un bonito flashback de cuando conoce a Tsubasa, ¿no? Al que le regala ¿cómo se llama este medalloncito? Bueno, donde... Con amor. Exactamente. Que se lo regala y que después, como que lo niega, lo ningunea de que no era... ¿Yo por qué tengo que tener algo tan ridículo? No sé qué. Todo ese arte que se ve hecho como con colores así, como colores de madera, ¿no? Como carboncillos, yo siento. Como carboncillos, exactamente, no sé. Y qué bonito arte, o sea, cómo cambia completamente el tono, cambia la paleta de colores, la calidez del dibujo. Y eso me pone a pensar que, pues, como es un flashback, es una memoria, es un recuerdo muy querido por Hisako, pero a la vez es doloroso porque pues también lo que hizo con él, o sea, cómo me ninguneó de repente a Tsubasa. Muy padre esa parte, ¿eh? Sí, Y el número 14 cierra con, digamos que ya en el plano normal, por fin vemos la realidad. Y es con Nico y con Mori, que están preocupadas pues porque no encuentran a los amigos. ¿Dónde anda May? ¿Quién sabe? ¿Dónde anda Hisako? ¿Quién sabe? ¿Dónde anda Natsu? ¿Quién sabe? Los X-Men están, en este universo, están desperdigados por doquier. O sea, bronca, ¿no? Y se enteran, investiga, ahí está Nico, que pues hay básicamente hay reuniones de X-Men. Y siempre tiene que usar máscaras y se reúnen acá en secreto. Pues ya saben, ¿no? Viene si los otros son cultos, esta es pandilla, ¿no? Ándale, sí, exacto. Y me encanta que ya se vuelve esa rivalidad, ¿no? Los hijos del átomo y los X-Men. Así, ¡ah, oh, qué padre, qué bonito! Sí, no, aquí no fue hermandad, ¿no? ¿No? Eso está bueno, no es la hermandad de mutantes malvados. No, aquí son los hijos del átomo y los X-Men. Y pues van a esa reunión acá, de como que reunión de apoyo de los X-Men, pues, sin máscaras para que no haya problemas y demás. Se dan cuenta de que quien lidera esas reuniones pues es May. Y junto con May pues estaba Canon. Y hay unas escenas muy divertidas, todas ellas con sus máscaras, hasta que Nico se harta y dice, bueno, ya me quito esta porquería, ¿no? Dicen, a ver, estamos buscando a esta Hisako, no la encontramos. Y todas esas cosas, bola de cosas locas que han estado pasando. Este es quizá mi único, pues, pritito del arroz. O no sé cómo decirle al respecto de Ultimate X-Men. Muchas cosas que pasan te las van explicando, insisto, como dos, tres números hasta después, ¿no? Hubo un número en el arco pasado en donde estaban en un festival, lunar, ahí todas las chicas, las X-Men, digamos, y de repente voltean al cielo y ven ahí así un ojo maligno en espiral, hagan de cuenta, como Uzumaki, pero sin tanto creep, ¿no? Ajá, sí. Y ahí se nos olvida, bueno, no se nos olvida, simplemente ahí queda el asunto, medio lo mencionan un par de veces, en el siguiente número se acabó, y es hasta ahorita, hasta el número 14, en donde a través de la voz de Nico, a ver, miren, todas estas cosas que estuvieron pasando, ese ojo maligno que vimos acá, Junjito que se quería colar a nuestro universo, sí. Todo esto tiene que ver con Kageyama y por lo tanto tiene que ver con Hisako, y tenemos que hacer algo, dices, para empezar es de fucking yes, o sea, tenía que ser Nico, por supuesto, la ventínica que le gira la piedra. Pero aparte también sientes esa, se te da esa sensación de, ok, perfecto, ya estamos llegando a un lado, ¿no? Pero siento que se tardó mucho. Sí, como que pues, por fin hay un payoff. Después, varios plot points, ¿no? Pero como que también esa es una obra de paciencia también, diría yo, ¿eh? Sí, y ¿sabes qué? Es una obra que yo no lo compro así, yo no puedo tener, no puedo no tener mi... Yo lo he dicho muchas veces, mi dosis de Ultimate X-Men al mes, pero sí se beneficia mucho de leerlo de recorrido. Mucho. Así me pasó ahorita. Honestamente, sí dije, ok. O sea, le caché más rápido, No, o sea, yo los había leído, te juro que yo los había leído. Y quise volver a leerlos porque dije, bueno, sí me acuerdo, pero vamos a leerlos otra vez porque, número uno, es Ultimate X-Men, está pachón, si aparece. ¿Qué le puedo hacer, no? Me gusta leer las cosas que me gustan. Aparte, yo en mi cabecita tenía como que las ideas más revueltas porque las había leído pues mes a mes conforme iban saliendo. Ya cuando lo lees de un recorrido es mucho más cohesivo, ¿eh? Y luego más que, pues qué cantidad de cómics de repente leemos al mes, ¿no? Entonces, o sea... Sí, también. Como que, no es que se te haga bolas el barniz, pero oye, es mucha información, ¿no? No me acuerdo cuál fue, pero hubo unos que alguna vez, te juro que sí estaba confundiendo. ¿No? Sí, claro, los de... Ay, estos de Spider-Verse, no sé qué, o sea, cuando hicimos el especial de Spider-Verse. Ajá. ¿Qué? Era un número de, quién sabe qué, pero era el equivalente en Spider-Geddon, pero era... ¿era qué? ¿Scarlet Spider? ¿Spider 2099? Era la historia de las chicas araña, de Anya y de May, que se había quedado como que, no a medias, pero o sea, había empezado en Spider-Verse, pero que yo, pensando que seguía eso, leí Spider-Geddon, y es de... Yo cuando me estabas diciendo, no, dude, it's kind of a dude, no va por ahí, dije, fuck. ¿Por qué? ¿Yo qué voy a saber? Y luego con esos órdenes tan raros y todos los nombres se parecen, en fin. Esa es la cosa. Luego aparte también te ponen el mismo nombre de la miniserie en un evento y en otro y dices, dude, no. que Gerardo Saco, ¿cómo esperan que haga algo con eso? En fin. Pero bueno, moving on, sí, se lee mejor de recorrido. Ojalá puedan darse el chance de leerlo así. Oye, me encantan las mascaritas de cada una, o sea, y lo que representa, ¿no? Esta, por ejemplo, May con su mascarita tipo Kamen Rider, con una X enorme, así de We Are the X-Men, o sea, abrazando eso, me encanta. Claro. Me encanta que esta Canon trae un Oni. ¿Eh? Sí, ¿por qué? Porque es la descendiente de Sai. Me encanta eso, que sea, que es su Momokoverse, ¿no? ¿Eh? Se fregaron todos, ¿eh? De esta, de Nico, que tiene, es ese demonio con tres ojitos así. Ok. Pero Nico, en el color de Nico, su morado chistoso, sí, que es como su cabello y su magia y todo, dices, ok, ok. Y Mori toda tierna, ¿no? Como un, es que como perrito. Un perrito así de, claro, pues, ¿por qué Mori, no? ¿Por qué? Porque es Mori, es toda linda y toda pachona. Ok. Así que eso me gusta mucho, que en... Es que es lo bonito de que le dejes hacer lo que se le dé su gana a los autores. En todo lo que hacen estos personajes, desde cómo se visten, el cómo hablan, el cómo se relacionan entre sí, el cómo actúan, en todas esas cosas meten cosas muy propias de ellos, muy personales, únicas de cada personaje. Y van a decir de, ah, ¿cómo te gusta fregar? ¿Cómo fregó el borracho anoche? Es de lo que siempre me voy a seguir quejando también de Marvel, en general. Ok. Tienen muy buenos personajes. Y hay veces que llegan autores que dices, holy shit, ojalá nunca se les vaya. Pero sí tienen que ir. Y luego llegan unos infelices como Bendis a destruir cosas que hicieron tan bien otros. And I'm fucking pissed, en fin. Ay, en DC igual, o sea, jamás le voy a perdonar a Bendis lo que hizo con John. Sí, por ejemplo, o sea, romper a los super squiggles y dices, ay, me lleva la fregada, ¿no? Por eso es que, o sea, no es como que lo tenga en un pedestal, pero sí, lo tengo en un pedestal, pero para que me lo cuiden, que no le pase nada a Jed McKay. Sí, claro, o sea, sobre todo cuando le dejan hacer cosas, ¿no? Sí, y es que el dude es muy cuidadoso de, ah, ok, ya tengo, si es tan rico este personaje, tiene tantos años, pues voy a construir sobre él, no voy a destruir de lo que está haciendo. Exacto. También Mike Carey, otro autor de cómics, también hace mucho eso, ¿eh? Él sí construye sobre la continuidad y le mete cosas nuevas. No hace retcons tan a lo menso. Entonces, no sé, ese tipo de autores, aparte, lleva mucho trabajo, mucho, mucho cuidado, y eso se agradece también, ¿eh? Y mira, y si de todas maneras van a pues hacer, no retcon, pero pues van a hacer cambios radicales o cosas pues un poquito más locas con los personajes, pues de menos hazlo como J. Willow Wilson. Ah, claro. Donde la palabra radical en particular, ¿cómo aplica con Ivy? Oye, que es una de las series, ¿cómo ha...? O sea, tiene un fanbase, un following increíble, ya se habla de un ómnibus del primer arco, o sea, bueno, los primeros veintitantos números, caben 30, pero bueno, ok, vamos a poner hasta donde está eso de... ¿Cómo se llamó esa cosa? Night Terrors, y ya luego hablamos, ¿no? Ah, sí, Night Terrors. Fíjate, o sea, Ivy en ese, o sea, en su serie regular, todo acá, todo pachón, llega Night Terrors y es de... Como que no le saben, ¿no? Sí. Que muy, muy divisiva esa serie, ¿eh? O sea, yo leía los comentarios así que salían cada que había avances o algo así. De hecho, checa, me parece que todavía hay algunos así, no sé si todavía, pero debe de haber todavía comentarios en los avances en las páginas de cómics. Y todos los comentarios son o una de dos, no hay de otra, ¿eh? Amo este cómic, es lo mejor de la vida, quiero que todos sean como él, o esto es basura y ojalá se mueran todos los involucrados. Wow, qué fuerte. Sí, es en serio, o sea, es de holy shit, está bien. Digo, yo soy de la idea de que ojalá todos los cómics, bueno, todos, pero muchos cómics fueran más como estos, ¿no? Que nos valga cacahuate y vamos a hacer cosas bien locas. Como lo que hacen en Ultimate X-Men. ¿Eh? Como Ultimate X-Men. Sí. Que por cierto, ya en el número 15, bueno, ya al final del número 14 conocimos un personaje nuevo, o no lo recordaba yo, que se llama Futaba. Que es como una investigadora. Ajá, exactamente. Y es como Rogue. Básicamente es Rogue. Hasta el esquema de colores en el pelo, ¿no? Y de repente, se les olvida de repente hacer el diálogo, pero de repente sí tiene un poquito más como que su... lo que podríamos considerar como acento campirano en Japón. Ajá, el equivalente al acento sureño, ¿no? El acento sureño estadounidense o el norteño nuestro. ¿Y cómo se involucra? Se involucra con algo que se me había olvidado, lo del Mitbah, lo de esta... ese caso que estaba... ¿Y también porque es amiga de su hermano, del hermano de Cannon. Uh-huh, que es policía, ¿no? Era policía. Y que se vieron involucrados en ese caso. O sea, no me acordaba yo de eso, de ese portafolio lleno de, o sea, de carne humana. Así de, ah, caray, como que lo dejamos pasar. Acá lo retomamos. Dije, ah, ok, qué interesante. Sí, también vemos ahí un asunto que pasó hace como 4 números de... cuando... se da todo ese asunto ahí con de que Nico y Mori iban a buscar a esta Hisako y no la encontraron. Ahí vemos exactamente qué pasa. Pero como hasta 4 números después, ¿no? Dices, puta, me lleva. Sí, o sea, sí. Insisto, tiene que tener una paciencia. Y en este número también vemos una... pues, ¿cómo decirlo? O sea, aquí sí como que ya pasó tiempo y vemos un desarrollo muy interesante. Está el templo de los hijos del átomo. Hijo, llamarse templo. Ok, bueno. Alguien se infiltró para buscar información. Nico. Y aquí me encanta cómo se hace llamar. Grimm. Sister Grimm. ¡Qué genial! Como Sister Grimm. Como el primer nombre que se quiso poner Nico acá después de que encontraron que sus padres eran unos asesinos seriales. En fin. Me encanta que acá se llame Grimm. Y pues ahora es la novata dentro de los hijos del átomo, y pues se está buscando información, infiltrarse en el culto, y es más culto que nunca esta porquería, ¿no? Sí, o sea, te quedas ahí, duermes ahí, hay iniciaciones, hay rituales, y dices, nah, holy fuck, dude. Oye, el Maester está bien creepy, es como un vampiro, o algo así. Nunca he sabido bien qué onda con el Maester, pero sí está raro el dude y me daña ganas. Y me encanta el diseño, me encanta el dibujo de Momoko para ese personaje. Siempre con los ojos pelones, pelones, pelones, saltones, saltones, saltones. O sea, sí tiene esa ondita tipo Nosferatu, una cosa así, ¿eh? Curiosamente, alguien que tiene un diseño parecido es Mori, pero ella para Mori lo hace pachona. Ajá, acá esto es downright creepy, ¿no? O sea, 100%. Y estando dentro del culto, Nico se topa con Sorge, así de, oh my god. Y esa tiene el culet bien comprado, ¿eh? Uf, sí, Sorge quiere ser acá la cultista número uno. O sea, le llama poderosamente la atención que Nico sea canija y que como que la encuentra acá siempre husmeando en cosas y le dice, no, te metes en problemas y no sé qué. Como que... sospecha de ella, pues. Uh-huh. Sí. Y hay un enfrentamiento entre Nico y Sorge donde dices, mira, no sé si estás en las páginas donde Nico Minoru es más cool en toda la historia, pero si no lo son, están muy cerca. Oh, sí. Esa batalla entre Sorge y Nico, oh my god. Qué fenomenal, ¿eh? ¿A mí sabes por qué? Porque voy a ser súper honesto. Ya me está cansando la versión Pathetic Sucking Wet Cat Nico que estamos viendo en el 616. Ojalá que eso cambie pronto para bien, ¿no? Porque en algún lado hace tiempo, y ni siquiera es nuevo, hace tiempo, yo me acuerdo que todavía tenemos el Twitter, creo que fue en Twitter cuando lo vi. No tengo ni idea de quién haya sido, pero había un hilo muy interesante al respecto de cuando acabó Runaways, cuando cancelaron Runaways, ¿no? Y de la, o sea, me acuerdo que quien hizo ese hilo, pues no exactamente quejándose, pero pues sí ponía algunas cosas de... O sea, qué bueno que alcanzamos los 100 números. Pero pues en su momento era lo que decía esa persona. Pues, este hito, pues serviría para poder llevar a los personajes a otros lados, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que comentaba es que... Y algo que yo decía, no, pero... Y como que la idea... compré la idea después... de qué bueno que Nico se deshizo ahorita del báculo único. Yo dije, no, pero pues es que no ves que Rainbow Rowell está poniendo a Pathetic Sucking Wet Cat Nico precisamente por esto. Pero lo que argumentaban aquí es muy interesante de... es que ya llegó el momento... mira, ya Nico ahora sí que ya es adulta. Ya llegó el momento en que tiene que dejar como que esa muleta del báculo único. Literalmente esa muleta, ¿no? Y creo que es algo que hicieron muy bien, por ejemplo, aquí en Ultimate X-Men. Sí es un instrumento de poder, sí es algo heredado de su familia, pero no es su única fuente de magia. ¿Por qué? Porque aquí es mutante, tan solo como eso, ¿no? cosa que en el universo normal pues le ha costado mucho trabajo, o sea, que se siente ahorita, incluso ahorita se siente inútil porque no tiene el báculo y no tiene magia, ¿no? Sí, y honestamente esa versión de Ico te digo, ya estoy cansado, ya es de, bueno, o sea, entiendo que la idea es que los Runaways siempre sean como que los honestamente, los personajes más indie de todo Marvel, sí, por supuesto, pero eso no significa que todo el tiempo tengan que estar chillando por lo mismo. Como que es ya fueron más, 20 años de eso. Vamos, Brian K. Vaughan en su segundo volumen, deja, o sea, sin dejar que Nico deje utilizar el báculo único, porque seguía siendo un plot point muy importante y muy entretenido y útil para distintas cosas que hizo por ahí este Vaughan. Pues había varias ocasiones donde Nico así casualmente utilizaba magia, sin bronca. No me acordaba de eso, ¿eh? Sí, hay una parte ahí, no me acuerdo si estaba hablando, con quién estaba hablando, me parece que era con Víctor o alguien más al respecto de sus vivencias pasadas, ¿no? Y conjura de la nada, o sea, con sus propias manitas, sin sacar el báculo ni nada, conjura una imagen ahí de Alex para, pues, de, ay, cómo lo que nos ha costado, lo que nos costó la batalla con nuestros padres, ¿no? ¡Y se nos olvida eso! También sabes que otro momento, o sea, o también de alguna manera, que estaba de profesora en la Strange Academy, con un nivel de confianza muy alto, ¿eh? Fíjate que hay un diálogo, hay kudos para el Rainbow Rowell, hay un diálogo al respecto de eso en el número 3 de la serie, de la miniserie actual. Ok. Ya sí reconoce el Rainbow de que, ok, sí está y sí pasó. Lo arregla bien, ¿eh? Ay, qué bueno, porque, o sea, esa parte me hacía un choque así de, pues, como que esto no me cuadra, ¿no? O sea, ya tuvo sus aventuras como en uno de los 1000 equipos en los que se mete Ileana Rasputina, ¿no? Ya fue en Midnight Sun, pues, ¿cuál es la bronca, no? Exacto. Entonces, bueno. Pero bueno, estos cats que se da con Sorge, padrísimos. Aparte, ves a una Nico que no... No es normal que la vea. Mira, es algo que me gusta de Nico, que ella no es acá. No es superheroína. Es alguien con poderes, con magia, lo que quieras, pero es muy humana. De repente le gana le gana la tripa, le gana la inseguridad, no sabe si está haciendo las cosas bien. O sea, le entran a los. De hecho, ese era lo padre de los Runaways. Sí le entraban a los cates, a los catorrazos en volúmenes anteriores. Pero honestamente nunca sabían si iban a salir en una pieza de cada pelea, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí se la jugaban. Y aquí Nico, no. Ella tenía toda la confianza de... Sorge, soy más poderosa que tú. Ni le hagas el cuento, hija. ¿Cómo me gustó esta versión de Nico? De hecho, hay un diálogo muy padre allá donde... O sea, Sorge muy... O sea, Sorge acá... tratando de todavía tragarse más Kool-Aid de... No, tú nada más estás aquí para ser la favorita y no sé qué. Y Nico, no manches, yo... No estoy aquí por mi amiga, por Hisako y los demás me valen. Y obviamente eso le cala, le duele a Noriko. Y yo digo, oh, holy shit, Nori, no te conoces esas mañas, ¿no? Le lanza acá un ataque con sus rayos acá todos malignos. ¿Y qué es lo que hace Nico? Fácil, levita y evita ese ataque así como que, pues, dude, ¿por qué le tiras al piso, no? Y hasta Noriko es de, no manches, puedes volar. ¿Y que tú no? ¿Y tú no puedes? Así de, ¡ah! ¡Oh! ¡Holy shit! Y todavía su comentario para rematar, ¿no? Si de tal vez yo sea la verdadera homo superior. En el 616 es de, tal vez yo sea la verdadera homo. Y Carolina sí. Carolina sí, hija, sí. Afortunadamente, ¿no? Porque si no me pasarías a preocupar. Pero todo este momento se acaba, o sea... Desafortunadamente se tiene que acabar rápido. Sí, que llega otro mutante que vete a saber cómo está, pero está bien creepy. O sea, como que con tentáculos así de... Así de, Peach, ¿qué onda? Peach, chill the fuck out, Peach, ¿eh? Sí, o sea... Sí, eso sí, dije. Entendí la referencia, ¿eh? O sea... Sí. Hay toda una tradición al respecto ahí. Si no conocen del tema, busquen... Lo que es la antigua estampa japonesa del ukiyo-e, en particular el género shunga. Shunga, ok. Ah, pues es Hokusai, esa estampa de... ¿La gran ola? ¿De Kanagawa? No, el sueño de la esposa del pescador. Ah, ya, ok, sí, ajá. Es parte del género chunga, es tradición japonesa de ese cientos de años, el poner tentáculos y cosas así. Bueno, hasta la única pieza de arte original de un manga que tengo es de eso. Oye, es arte original. Sí, sí, sí. De este, ay, ¿cómo se llama el mangaka este? Ay, se me fue su nombre. Urutsuki Doji se llama el manga, creo, ¿no? Ah, entonces es de este... no me hagas mucho caso. ¿Toshido Maeda? Toshio Maeda, exactamente. Toshio Maeda. Cuando vino una vez a la mole que estaba vendiendo su arte a precios muy, muy económicos y... Obviamente no compré una página tan spicy porque eran las más caras, pero pues, es una página situacional con algunas de sus chicas. Y, es la única pieza de arte de manga original que tengo por ahí. Dije, okay, interesante, ¿no? Es que, mira, dude, yo hubiera podido estar en la misma situación, también lo hacía, ¿eh? Pues, es que, de veras, era de, llévatela por 200 pesos. ¿En serio? Ok, venga. Normalmente es a $200. Exacto, o sea, mínimo, ¿no? Así que, pues, no, fuck, dude. Nice. Y sí, o sea, ahí se acaba el momento badass de Nico, pero qué buenas escenas de pelea ahí, o sea, el esquema de colores de cada una, no, es otro boleto, ¿eh? Aparte eso, ¿no? O sea, es algo que pues, en el anime y en el manga está pues, ya más que hecho, pero pues cada quien tiene su esquema de color de sus poderes. Sí. Morado, Sorge en azul, eléctrico, jajaja. Y el ver esos colores acá, y clashing and shit, es súper emocionante. Otra de esas cosas que como me gustaría ver un poquito más en el universo 616 normal. Holy shit. Sí, porque luego hasta, no sé, me encanta esa, por ejemplo, cuando veías a, no sé, un caballero dorado con su aura toda dorada contra el pobre caballito de bronce, ¿no? O sea, sus... O que sabías que el color verde era de Shiru y el Y el fuchsia era de este Sean y así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, como que ya sabías, esto va por acá. Es más, o sea, sin ser tan específicos en eso, hasta en Dragon Ball, el Kamehameha era azul y blanco. A mí ni me hagan el cuento. Sí, siempre. El Maka con sapo era como naranjita, ¿no? Naranja y amarillo, que se ve muy padre. El Gatling Gun de Vegeta, el color que saliera. El chiste era... dale a todo lo que puedas. El Kien-san, pues era la forma así, y amarillito, siempre. Y amarillito, y esa era la técnica más letal de todos, ¿eh? Es un humano. Es que esa era verdaderamente un arma letal, o sea. Es el Kamehameha, o sea, era básicamente un Hadouken a lo grande, ¿no? Estaba acá fregadazo. El Kien-san, uy, aguas. Oh, y la Genki-Dama también, ¿cómo olvidarla? Sí, eso es. Sí, de hecho, todos los colores asociados con Kaio-sama, pues eran ese como rojo burdeos chistoso. El Kaioken. Kaioken es el rojo burdeos chistoso. O sea, te gustan esos esquemas de color que tanto le gustan a los japoneses. Y pues es que yo crecí viendo de eso. Entonces, verlo en un cómic estadounidense, ok, de hecho por una japonesa, pero viendo en un cómic estadounidense, yo me emocioné bastante. Y en un cómic de los X-Men. Y era un fucking cómic de X-Men con Nico Minoru para. Por si necesitaba algo para hacerlo más asombroso, ¿no? No, olvídate. Y llegamos al número 17, en el cual, pues ahora sí, los X-Men al rescate, ¿no? O sea... Los X-Men que quedaban, o sea, todos los que no eran ni Hisako ni Nico, pues iban a rescatarlas. Y me encanta que. ¿Sabes qué es lo que pasa en este número? Invaden bases. Es una tradición. Es una tradición de los X-Men. No puede haber arco de X-Men sin que en alguna ocasión invadan la base de alguien. Claro, aquí invaden la base de los hijos del átomo. Juro que cuando yo vi este número dije, ay, en el momento en el que hablemos de esto, porque sabía que vamos a hablar de esto, tengo que mencionar esto. No me había quedado el 20, claro. ¿Qué es lo que mejor hacen los equipos X? Invadir bases, ¿no? Invadir bases. Ahí van los X-Men, incluso con refuerzos, o sea, amigos acá de May que se habían unido a sus reuniones de apoyo mutante y todo, y sí, se dan sus cates, hay unos acá cultistas que incluso tienen el... Me gusta que no le dicen báculo, le dicen que tiene una varita, la varita de Nico, ¿no? Uh-huh. Y la varita por sí sola, pues, parece ser que mientras seas mutante, pues tiene incluso poder. Y ahí está, o sea, May lideraba como que el equipo de asalto para hacer la distracción. Y los infiltrados, me encanta que... Yo hubiera pensado que Canon iba a ser de las que iban a dar cartas, pero bueno, Canon, Mori y Futaba se infiltran para buscar a Nico y a Hisako. Ajá, y la encuentran... encuentran dos versiones de ella, ¿no? Una que está, pues, como sedada, ¿no? Ligada a este Akihiro, y su versión Darks, ¿no? Hello. Te perdí un poquito, ¿eh? Ah, te decía que su versión Darks se encuentran a las dos versiones de Nico. De Hisako. De Hisako, perdóname, de Hisako. Sí, es así, una que está así, como decías, ¿no? En una camilla ahí con un montón de tubos, conectada a Akihiro. Sí, o sea, Akihiro es un elemento bien importante acá porque el Meister que trabaja para Viper, están desarrollando algo que se llama MyX, M-I-X, ¿sí? Que es como... Me suena como la hormona mutante de crecimiento, algo así. Es la hormona de mutante de crecimiento, 100% es eso. ¿Verdad que sí? Ah, la atiné, genial. Sí, sí, y ¿cómo se desarrolla esa cosa? Pues muy al estilo del universo normal de los X-Men. Necesitas mutantes y de dónde extraerles este material genético. Y me encanta que usan a Akihiro como ese vehículo por sus capacidades regenerativas, ¿no? Sí, o sea, que mejor, ¿no? Sí, y no a Wolverine, es Akihiro, pero bueno, ok. Interesante. Afortunadamente pueden sacar a Nico, pues, básicamente ahí de Akihiro Wakala sin tanta bronca, pues porque me imagino que casi la acababan de meter ahí, pero con quien no pueden es con Hisako. Ella está conectada incluso de manera intravenosa, o sea, es una bronca. Sí. Y cuando la intentan sacar, se les aparece nuestro gran amigo el Shadow King. Ay. Y es ahí donde dices, ok, Futaba de veras es como Rogue. Porque nada más tuvo que tocar a Hisako y como que los transporta a quienes estaban en ese cuarto al plano astral. Ajá, exactamente. Y es ahí donde tienen un enfrentamiento entre, pues básicamente, la Hisako poseída por Shadow King y Shadow King y pues el resto de los que quedaban de los X-Men. Afortunadamente es ahí donde entra pues Mei al quite, ¿no? Ajá, llega incluso así pitándole una patada voladora a la Hisako Evil, ¿no? Y me gusta cómo resuelven el asunto porque pues Mei aprovecha esa conexión emocional que tiene con Hisako. Es de ver a su amiga, sí la quiere, pero no es de esas, pero Mei no es de esas amigas que o sea, sí, pues, supongo que sí puedes, oye, si necesitas de consuelo, ah, pues acá yo te ayudo, bla, bla. Pero Mei es canija, más que tratar de comprender así, como que ser pachona con Hisako. ¡La regaña! Así de, eres una tonta y no sé qué. Muy japonés también eso, ¿eh? Sí, sí, de ver, pues si soy tu amiga, ahora sí que, pues, amiga, no te das cuenta que con quién andas, o sea. Y el Shadow King así de, ah, pues por supuesto que no te quieren porque hasta te regañan y no sé qué. Pero a Hisako le entra la onda de, no, sí, espérate. Estas son las personas que me quieren. De repente me regañan, pero sí me quieren. Sí, es el momento del poder del amor de todo manga, ¿no? Pero... no podía no haber, eso está padrísimo. Y muy al estilo de todo manga, es de, ok, ya me despertaron vientos, tengo que ir a darle en la torre a Shadow King. Me encanta que como en Akihiro primero abraza a su lado oscuro, como que se lo traga, ya es como, ya está como que completa, y ahora sí lo saca su forma de armor y lo mete a Akihiro, y es de, ahorita regreso, ahorita aguántenme tantito, ¿no? Sí, voy a ir a ponerle en la torre al Shadow King para beneplácito de un lector mío, ¿no? Exacto. Dije, gracias. Y el número 18, donde vemos por fin la conclusión de este arco, es un gran número. También porque aprendemos un poquito pues más del creep del Meister y de Mori. Ah, sí. Hay un momento que dije, ¡no, Mori! Sí, porque Mori se había quedado pues rezagada, se había cerrado el cuarto donde estaban los poseídos ahí por Akihiro y por el Shadow King. Mori se había quedado afuera y la atrapa al Meister. Yo dije, ¡ah, oh, fuck! Y cuando ve el Meister todo lo que está pasando con Akihiro es de, ¿dónde está Kageyama? Y respóndanme o me la trueno, ¿no? Y lo está amenazando con una, pues, una daga, una cuchilla. Y quien tiene que llegar a salvarla es Natsu. Que la máscara con la que llega Natsu es un cíclope. Así de, I see what you did there. Y amo cada momento de eso, ¿eh? Ah, qué bonito. Y aparte, Natsu es una pata traseros, ¿eh? Oh, sí. O sea, su Optic Blast está bien chido, ¿eh? La verdad. Y es de un solo ojito, porque es un cíclope. Tiene los dos ojos, pero solamente dispara a través de uno. Y me encanta que lo puede controlar. Lo siento, Scott, pero está más chido esto. Lo que sí vemos es que el maldito asqueroso del Meister sí le corta un brazo a Mori. Literalmente le corta un bracito así de, oh, shit. Y algo que no sabíamos. Bueno, yo no había visto. Mori se regenera. Esa es su habilidad mutante. Y así de, interesante. Y de hecho, cuando se ve cómo se va regenerando su bracito, no se ve bonito, ¿eh? Y no, se ve bastante doloroso y feo. Y pues, obviamente, pues, para atender las heridas de Mori, porque pues, ya les dio ñañera, se van todos los X-Men. Y dejan al Mister. Parece que lo habían herido de muerte porque Natsu lo... pues básicamente lo valió. Lo llenó de hoyos. Es que me puse a pensar ahorita. Tal vez estoy mal. A ver. Pero que el Meister no será un símil de Mr. Sinister. Pareciera, ahora que lo voy pensando, ¿no? Porque el primer daño físico real que veo que le hacen al Meister es un rayo óptico. ¿Y te acuerdas qué lastimaba a Sinister? Sí, los rayos ópticos de Scott. Es lo único, de hecho. Eso y Havok. Ah, y Havok, sí, porque son carnales. Sí, exactamente, claro. Pero nada más. Entonces, ¿no será ese el símil? Porque también ves que este cuate anda en onda de experimentación genética y soy bien Mengele y toda la onda. Sí, claro. Así de... pues a lo mejor es eso, Meister, Mr. Sinister. No, oye, no lo había pensado. ¿Are we fucking idiots? Maybe. Pretty sure, pero ok. Te juro que ahorita me llegó de esos... ¡ay, al aire! Tenía que llegar al aire. Uno de esos momentos donde... muchos en mi vida donde me pregunto... ¿am I a fucking idiot? Parece que sí. No lo había cachado. Estoy casi seguro de eso ahora, ¿eh? Yo también, porque... o sea, no es exactamente de que sean las versiones de estos personajes en el universo Ultimate. Bueno, de Hisako, de Nico, de Nori, sí lo son. Pero los demás, tengo entendido, o por lo menos es lo que parece que quiere decir Prisma Moco, es que están estos otros personajes como Natsu, como Mori, Futaba... Canon. Uh-huh. Bueno, Canon sí también es su versión acá de Quanon, pero los otros es de... están estos aquí y están haciendo cosas que son como esos X-Men. Pero nadie te dice que no exista un Scott Summers en otro lado. Lo cual ya se comprobó en el cómic ese de Wolverine. No estoy exactamente seguro de cómo. No tengo tampoco idea muy bien del por qué. Y no lo estoy leyendo porque se me hace muy aburrido. Pero sí vi una imagen en un mega spoiler que pusieron los dudes de... IPT Comics, donde salen sus sus solicits de Marvel, hay una imagen de un número de Wolverine, no sé si vaya a salir o fue el más nuevo o qué onda, pero hay una especie de sentinelas nuevos o algo así, o probablemente sea Arma X, vete a saber, pero hay uno de ellos que tiene la cabeza de Scott en el pecho y a través de ella funciona y les dispara cosas. Sí, por ahí vi esa imagen también. Dije, esto es como si mezclaras a Arim sola con Cyclops y un Sentinela, ¿no? Algo así. Entonces, digo, sin saber, pero sí existía un Scott Summers y también está Natsu. No hay ninguna bronca, ¿eh? Está Maystorm y está Storm, o Laura Monroe. Está Storm, probablemente hay un Mr. Sinister y está el Meister. ¿Y cuál es la bronca? Pero sí, o sea, creo que el símil en la historia sí me suena que sea Sinister, ¿eh? Está como Sinister, sí, claro. Sí, y más aún que, o sea, ya lo dejan ahí aparentemente de que se muriera. Y el porquería de Meister, pues es como vampirito, como Sinister. Se chupa la sangre del bracito de Mori y se cura el maldito. Y es donde le cae el 20 de, con esto creo que ya la hicimos, ¿no? Y se va a donde está el pobre de Akihiro en modo, Canaida, ¿no? De veras. Y dice, aquí, esto es la fórmula del My Ex, o sea, interesante. Necesitaban sangre mutante fresca, o sea, sí, hormona de crecimiento mutante. Damn, dude. Y ahí se acaba esa parte, porque después nos vamos a 2 semanas después y vemos como varias consecuencias, como que ya es cada vez más común las peleas entre los X-Men y los Hijos del Átomo, como que cada vez hay más avistamientos mutantes. O sea, la explosión mutante ya ocurrió. Vivan con ello, ¿no? Y ahora es como navegar en este mundo. Eso es lo que se me hace muy interesante. Nos enteramos ahí de por qué Mori estaba en los Hijos del Átomo. La viviseccionaban a cada rato. ¡Ah, qué horror! ¡Fuck, dude! Mori, pobrecita. Pero para todo esto, durante todo ese tiempo, ¿dónde está Hisako, no? Resulta que pues no sabemos. Hasta que la encuentran a través de su, pues, como siempre, de los Mamori, de pues, hacer pachonas, van a un templo. Van a un templo todas las X-Men y ahí se encuentran a Canon. Porque aparentemente había unas apariciones, sin decirlo, es como si fuera lo que queda de Tsubasa, uh-huh. Tal vez. Sí. Que le señala un árbol donde, pues, en ese templo donde en algún momento se iba a encontrar con Hisako, y de ese árbol cochino, ahí andaba Hisako. Y la sacan como si fuera un parto, como que renació ahí, y dije, ok, interesante. Sí. Y el epílogo es que, pues, por fin el Meister perfeccionó su fórmula esta del Mai-X, y ese lo da a sus Hijos del Átomo, entre ellos a Sorge. Y le da más poderes, o sea, como la hormona mutante de crecimiento, ¿no? Y créeme, digo, no lo has leído, pero créeme, todo eso tiene un payoff magnífico, como no tienes una maldita idea, en el número 19. Que casualmente es ese número será el que termine, el que inicie el último arco por ahora, ¿no? Supongo, porque ya llegaríamos a 24 números, ¿no? Sí, exacto. Oh my God, pues qué buen tercer volumen, ¿eh? Si lo están comprando en volúmenes, ya está disponible el tercer volumen. Qué buen, o sea, tengo muchas ganas después de hacerme todo un maratón de todo Ultimate X-Men cuando ya lleguemos al 24 incluso, ¿eh? Porque qué historia tan bien hecha, ¿eh? Muy bien hecha. Ya en ese volumen ahora está muy emocionante. Hay mucha acción también para los que nos gusta la acción. Es otra cosa. Tiene ahí sus cositas con el ritmo y hay que acostumbrarse, honestamente. Esa es la idea. Es un ritmo muy distinto al que estamos acostumbrados. E insisto, y no tiene nada que ver con que sea hecho por una japonesa. Es por cómo está construyendo su cosa esa loquito de Jonathan Hickman. Entonces, pues, lo mismo pasa con toda la línea Ultimate, ¿no? O sea, es algo que... Si ya estamos viviendo con Ultimate Spider-Man, pues que no podemos vivir con este, ¿no? Sí, correcto. Y ¿sabes qué? O sea, ves que a mí me encantan los X-Men. Soy fan de los X-Men. Y tener unos X-Men tan diferentes, tan originales... Después de ver el estándar de X-Men que está haciendo ahorita después de lo de Krakoa... esto es refrescante. No sabes, Sí, porque el estándar X-Men post-Krakoa es tal cual estándar. Muy estándar, muy estándar. Te digo que sí, le di chance 10 números. ¿Cuál política de Marvel, Pero ¿cuál política de Marvel? Le di chance 10 números y dije... me aburre. Mejor regreso a leer Ultimate X-Men. Está mejor. Sí, luego vemos, ¿no? Así como que... Sí, fíjate. Por cierto, no te había comentado. Ya acabó la historia de Krakoa en Panini. Ah, qué bien. Ya, es el último volumen. Ya estuvo, ya es todo. Ya anunciaron el siguiente tomo es... From the Ashes, o sea, los números de la etapa de Gail Simone, Jed McKay. Creo que va a ser antológicos también, no estoy muy seguro, pero... ¡Ay, me bajo del barco! ¡Ahí se ven! Me quedo con mis Ultimate X-Men, gracias. Ay, ya regresaremos al 616 en algún momento de la vida, pero ahorita no. Sí, el que estuvo mejorcito fue en YX, siento yo. Sí, ya se acabó. Cancelado. Sí. Cancelado. O sea, no es como que, ay, ya sé, bueno, lo cancelaron, Pero continúan más o menos los arcos en lo de lo de Wolverine, Laura Kinney, Pues se supone, pero yo como estoy medio amargo. Sí, como que dices, bueno, pero, ¿qué te digo? Ahorita Ultimate X-Men es mi fix mutante, la verdad. Fix mutante, si es tu hormona de crecimiento mutante acá. Es my ex. Ay, el balón. No, pues sí, una chulada, mi hermano. Cuando ya sean 24 números, estoy segurísimo que Marvel va a sacar un ómnibus. Yo lo estoy comprando en sueltos. No haría double dip. A menos que tenga algo. pero no sé, no creo, pero ya veremos, ya llegaremos, ya cruzaremos ese puente cuando llegue, ¿eh? Sí, yo me estoy, mira, es precisamente, yo iba a comprar ya los, los TPS, ¿eh? Porque los tengo sueltos. Uh-huh. Yo iba a comprar, pero dije, bueno, ¿qué tal si sale algo más pachón? Mejor me espero. Estoy viendo nomás a ver qué cacho, Sí, en oversize, no sé, o sea, ya veremos qué onda, pero por lo pronto, qué gran universo ha sido este de Ultimate. Otra vez, qué curioso, regresamos un poco a lo que decíamos al principio. Hay planeación, ¿no? Hay planeación, hay buena ejecución. También hay que decirlo, o sea, no, la mejor planeación no te va a servir de nada si no lo ejecutas bien. Y es que hay grandes artistas y grandes escritores, gente muy apasionada que quiere hacer algo interesante con estos personajes encargados de hacer los malditos cómics. También eso es una... Pues, si la planeación es importante, pues hombre, la ejecución que te digo, ¿no? Claro, claro. Y tener que... Qué sorpresa, ¿no? Tener buenos escritores y dibujantes como que es básico, no sé. Y mira, sin ser payolero, es que en general las personas que hacen cómics para Marvel y DC son buenos. De repente no tengo idea por qué para mí algunos jalen y otros no. Por ejemplo, McKay, adoro a McKay, de veras, gran escritor, me gusta mucho lo que hace. Sus Avengers no me entran ni con calzador. Y sus X-Men fueron total letdown, pero bueno. Tío, yo nada más leí el primer arco y dije, mira, I guess, a lo mejor después le doy otra oportunidad, pero los que de veras no me pueden entrar son sus Avengers. Y no creo que sea el cosa de él, los Avengers en general no me entran. ¿Llegará algún día algún escritor de Avengers que te llene el ojo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero hasta ahora ni McKay ha podido, ¿eh? Y nada más. En fin, mi hermano, pues con eso yo creo que llegamos al final de este review de Ultimate X-Men. Gran cómic, la verdad, si lo están siguiendo en sueltos, pues ya, como dices, ya empezó el siguiente arco. Si lo están siguiendo en TPB, ya está el tercer volumen disponible. Ya próximamente vendrá el tercer volumen también en español por parte de Panini. Está disponible también en línea, por supuesto. Como quieran, pero léanlo, ¿no? Sí, ya, que le hagan el cuento. Se están perdiendo de mucho si no están leyendo Ultimate X-Men. Y pues no queda más que decirles que ¡Stay Metal! ¡Stay Metal! ¡Gracias totales! ¡Y hasta la próxima! ¡Bye!